mujer que robó mi corazón. Porque ella juega en la cama y ella enciende la pasión. Cuando hacemos el amor, y es muy triste para mí cuando tiene que irse. Y me muero de celos porque ella no vive conmigo. Porque en su casa le esperan sus hijos, porque en su casa le espera su marido. Y yo me quedo solo. Ser segundo en su vida y amarla a escondidas. Y me duele decirte amigo, y me duele saber que fallé contigo. Me duele decirte amigo, y me duele saber que fallé contigo. Porque ella es mi amante. ¿Y tú? Mi mejor amigo. ¿Y otra vez? ¿Lo digo? Nah. Bueno, dale. Amigo, quiero hablar contigo, porque siento una angustia en mi pecho que me está matando. Amigo, quiero hablar contigo, porque siento una angustia en mi pecho que me está matando. Ella jugó en la cama y ella enciende la pasión. Cuando hacemos el amor, es triste para mí cuando tiene que irse. Y me muero de celos porque ella no vive conmigo. Porque en su casa te esperan sus hijos, porque en su casa te espera su marido. Y yo me quedo solo. Tú no sabes cómo sufro con esta relación. Ser segundo en su vida y amarla a escondidas. Y me duele decirte amigo, y me duele saber que fallé contigo. Y me duele decirte amigo, y me duele saber que fallé contigo. Porque ella es mi amante. ¿Y tú? Mi mejor amigo. Perdóname, brother, pero la amo.